10:55 Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos el capítulo 25, la justicia de Dios. Y hoy vamos a hablar del apartado número 5, que se titula El estado de impecabilidad. Así que aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. El estado de impecabilidad. El estado de impecabilidad es simplemente esto. Todo deseo de atacar ha desaparecido, de modo que no hay razón para percibir al Hijo de Dios de ninguna otra forma excepto como es. La necesidad de que haya culpabilidad ha desaparecido porque ya no tiene propósito y sin el objetivo de pecado no tiene sentido. El ataque y el pecado son una misma ilusión, pues cada uno es la causa, el objetivo y la justificación del otro. Por su cuenta, ninguno de los dos tiene sentido, si bien parece derivar sentido del otro. Cada uno depende del otro para conferirle el significado que parece tener, y nadie podría creer en uno de ellos a menos que el otro fuese verdad, pues cada uno de ellos da fe de que el otro tiene que ser cierto. El ataque convierte a Cristo en tu enemigo y a Dios junto con él. ¿Cómo no ibas a estar atemorizado con semejantes enemigos, entre comillas? ¿Y cómo no ibas a tener miedo de ti mismo? Pues te has hecho daño y has hecho de tu ser enemigo, entre comillas. Y ahora, pues no puedes sino creer que tú no eres tú, sino algo ajeno a ti mismo. Algo distinto. Algo que hay que temer en vez de amar. ¿Quién atacaría lo que percibe como completamente inocente? ¿Y quién que desease atacar podría dejar de sentirse culpable por abrigar ese deseo, aunque anhelase la inocencia? Pues, ¿quién podría considerar al Hijo de Dios inocente y al mismo tiempo desear su muerte? Cada vez que contemplas a tu hermano, Cristo se halla ante ti. Él no se ha marchado porque tus ojos estén cerrados. ¿Más qué podrías ver si buscas a tu Salvador y lo contemplas con ojos que no ven? ¡Wow! ¡Qué impresionante lo que les acabo de leer! Y fíjense que estos apartados de este capítulo están más cortos de lo normal. Entonces, lo que les invito pues a leer, no va a ser mucho, es una hoja, una plana más casi, pero lo que sí les puedo decir pues es que en el estado de impecabilidad nos recuerda de todos esos deseos de ataque, ¿no? Y cuando a nosotros nos dicen, oye, la solución está frente a ti, o tu Salvador está enfrente a ti y te haces pues de la vista gorda, ¿no? Como comúnmente se dice, pues no lo vamos a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque supongamos que estamos peleados con alguien, o tal vez sí estás tú molesto o molesta con alguien. Esa persona con la que tú has tenido alguna lucha, algún conflicto o alguna emoción que sabes muy bien que no viene del amor, pues se queda probablemente ahí estancada, ¿no? Y esas emociones hacen que se convierta en ira o en odio, y ese odio es un alimento que uno está guardando. Entonces,

todo aquel que aparentemente te tienta a sentir ira representa a tu salvador de la prisión de la muerte. Por lo tanto, debes estarle agradecido en lugar de querer infligirle dolor. Sé misericordioso hoy, el Hijo de Dios es digno de tu misericordia. Él es quien te pide que aceptes el camino de la libertad ahora. No te niegues a ello. ¡Wow! ¡Qué hermoso! O sea, más claro no puede estar, ¿no? En la tarde, en la charla de ahora sí de meditación y encuentros existenciales, de charla y meditación, vamos a hablar de esta lección. La vamos a ampliar más porque en la mañana escuché algo así, ahorita les dije algo así, la lección nos dijo, el apartado nos dice, entonces vamos a andar un poquito más por la tarde. Pero por el momento vamos a recordar que hay que poner la lección pues en práctica, ¿no? Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.